La emisora es miembro de la Asociación Radios de Universidades Nacionales Argentinas, ARUNA. Radiodifusión Universitaria. Otra radio es posible. Estamos de vuelta con Sentar al Aire. De nuevo, después de las vacaciones, estoy con la señorita Lucía Castillo. Pilar Mateos. El señorito, se diría, ¿no? Exactamente, eso iba a decir, me sacó la palabra de la boca. Emilio Sillero. Sí. Facundo Uriza. Lucas Ahumada. Y la señorita. ¿Es señorita? Sí, es señorita. Sí, sí, señorita Martina Munconiel, que viene entrando. Porque acabamos. ¿Qué onda? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal nomás? Todo bien. No sé, yo les voy a preguntar eso. ¿Qué tal ustedes después de las vacaciones? Bien. ¿Pila o vienen como medio adormilados? Más o menos, sí. Yo estoy medio adormilado, así que imagino ustedes que... No, estás al revés de todo hoy. Grande la Martín. Me parece muy buena postura para empezar la segunda mitad. A mí el frío me pone así como... Sí, a mí el frío me impide hacer todo. Pero no hace frío hoy, para creer. Es que la Martina nunca tiene frío, es como... Mira, Martina, hoy vas a ser el ejemplo de la empleada del mes. No. Bueno, hoy estamos de vuelta de las vacaciones. Estamos con nuestro operador Libonati, con Cecilia, obviamente en la producción y en Tutti, como siempre. Y vamos a decirles las vías de comunicación para que nos respondan la siguiente consigna. ¿Cómo cuidas tu información en las redes sociales? Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de las redes sociales, que es algo que se nos... La verdad que se nos atravesó en un momento hace por lo menos, ¿cuántos? ¿5 o 6 años? Sí. Más o menos. Así. O un poquito más por ahí. A cada uno por ahí un poco diferente. ¿Ustedes hace cuánto que tienen cuentas en redes sociales? ¿Todos tienen alguna cuenta en alguna red social? Sí. Sí. Sí. ¿Y hace cuánto que tienen cuentas, digamos? Y 3 años. 4 años. 3, 4 años. 2 años. 2 años. Bueno, ¿y de qué tienen? Facebook y Twitter. Las dos. ¿Las usan de igual manera o las usan...? No. Yo uso más Twitter que Facebook. ¿Vos usas más Twitter que Facebook? Yo también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes, chicos, usan más Twitter, Facebook? Yo no tengo Twitter. No. Más Facebook. O sea, yo tampoco tengo Twitter, pero Facebook, supongo. Sí. Que es lo único que uso, así que... Sí, es como lo más popular, me parece. Se han vuelto también aplicaciones encima para los celulares, entonces como las redes sociales... Claro, lo tenés ahí, entonces estás tuiteando o publicando un estado todo el tiempo. Sí, se han vuelto como una parte importante de nuestras vidas. Y por eso la idea de hoy es tratar de hablar un poco acerca de cómo cuidamos la privacidad, porque la verdad que todo el día estamos exponiendo, sin querer, o queriendo, claro, como decía el chavo, exponiendo parte de nuestras vidas a los demás. Así que la consigna es esa: ¿cómo cuidas tu información en redes sociales? Y lo pueden contestar a las diferentes vías de comunicación que tenemos, que son... Los teléfonos de la radio, 423-4704 o 423-4702. Los mensajes de texto, 154-46-2613 o 154-16-2024. El email es centralalaire@gmail.com. El Facebook es www.facebook.com/centralalaire. Y el Twitter, en el Twitter nos pueden buscar como Central al Aire o @centralalaire, que es lo mismo. Exactamente. Siempre aclaramos eso. Sí, probablemente aclaremos esto porque los que aclaramos no tenemos Twitter. Bueno, en realidad yo tengo Twitter, pero no. Sí, no. Yo también, claro, tengo, pero no sé, creo que lo uso para decirle hola a la Clary, así nada más. No sé todavía, no sé qué le hago, pero sé que ella ve que yo le puse hola. Bueno, le mandamos un saludo a Clary, de paso. Le mandé, hay que mandar un saludo a la señorita Agustina, que es su cumpleaños. Poblete. Que anda parrandeando, seguro. Yo la vi tirada en una... No, mentira. No. Estaba en una serie que no se podía parar. No, mentira. Yo tengo una novedad súper novedosa. Sí. Que se levantó de la sequía. No. No. Igual capaz que estaba durmiendo, no sé, no quiere decir nada. Los segundos de suspenso. Sí. Diga, no diga. No, sí. Lo vi al Taglia, volvió. Ah, Mauricio Taglia era un ex compañero nuestro. Va, era el compañero nuestro todavía, le pasa que se fue a Alemania y creo que... Ah, era Alemania, no me acordaba de dónde. Sí, Alemania. Creo que se quedó alrededor de un año. Sí. Sí, y hoy me colgué, le iba a decir que venga, pero me olvidé, no sé qué hice. Ah, me fui de acordeón, que me olvidé. Y bueno, algún día lo podemos invitar a Mauricio, que ha vuelto de Alemania hace un año y algo, que se fue, me parece, hace bastante. Sí. Bueno, se fue de todos lados, digamos, se fue, va a tener, imagino, recursar o algo así, esas cosas. Sí, está, o sea, como volviendo a ser quinto, cuando se fue. Claro, impresionante. Sí. Bueno, ya lindas vacaciones de invierno, pues fue como las vacaciones de invierno del año pasado. Fueron como un poquito largas las vacaciones de invierno. Invierno, verano, seguro que fue, para invierno. De todas las películas que había, de todos los estrenos y todo. Bueno, hoy vamos a tener un poco de música de Las Pelotas, algo del Indio, algo de Las Pastillas y también algo de Boom Boom Kid, que estuvo ayer en San Juan. Pero, como para ir empezando, quiero saber que, y no me digan no dormir, porque eso lo sabemos todos, ¿qué hicieron en las vacaciones? No tiene que ser importante ni super divertido. No, bueno, pero digan qué fue sus vacaciones. Comprar libros. Balance. Muchos libros. ¿Le fue bien, le fue mal? ¿Cinco libros? ¿De bien qué? Grueso. ¿Pero de qué? ¿Pero libros de qué? ¿Gruesos? Porque eran libros de largo, o sea, largos. Libros de cocina, libros de... De cocina. ¿Era un libro de cocina? ¿Era un libro de... No, no era libro de cocina. ¿Eran novelas? No. ¿Qué tipo de novelas? Las novelas son los libros extensos, digamos. Sí, digamos que sí. Bueno, ¿qué libros te compraste? Estoy estudiando eso ahora. Ah, muy bien. ¿Qué libros te compraste? El primero y el segundo del Señor de los Anillos, que no los tenía. Buenísimo. El Hobbit, el Silmarillion, que no sabía que existía. Uh-huh. Y otro que se llama Los Hijos de Urín. Todos del mismo autor. Qué grande. ¿Y alguien qué se fue de vacaciones? ¿Nadie? ¿Córdoba? ¿A Córdoba? 3 días. ¿Te fuiste de vacaciones o te fuiste a comprar los libros? Digamos que lunes y martes, que fueron, tuve domingo, lunes y martes estuve comprando libros, así. Ya me parecía que había aprovechado para hacer un poquito las dos cosas. Me excusa para comprar libros. Sí. ¿Alguien más se fue se fue a algún lado? A viaje. A la esquina. Que a veces es bueno salir, aunque sea a la esquina. Usaron la bici, aunque sea, salieron. Sí, salimos a Pocito. Bueno, vieron que alguien más se ha ido de vacaciones. ¿Vos qué hiciste, pobre? Yo de vacaciones trabajé. Arduamente. No tuve vacaciones. La verdad, no tuve muchas vacaciones. Tuve que poner películas para chicos y ese tipo de cosas. Igual me encantan los chicos, así que todo bien. Y tuve que ver vi algunas películas, les puedo recomendar películas para chicos. ¿Quieres recomendar? Les puedo recomendar, en principio, una película de 3D que es del año pasado, que se llama Rodencia. No sé si la vieron. No. Estaba buena. Y después tuve que ver otra que se llamaba Caídos del Mapa. Tuve que ver otra. Sí. Y también estaba buena. Las dos eran en Argentina. Sí. Sí. Pero bueno. Y seguiré viendo películas igual. Para chicos. Algunas no son tan para chicos tampoco. O sea, esa es la verdad. ¿Como cuál? Como Río. Río 2. No es. Sí, apto para todo público. Bueno, por eso. Bueno, están para chicos. Bueno, ¿alguien más hizo algo interesante? No. ¿Interesante no? ¿Escucharon música? ¿Vieron a alguien? Que dormir. No hace mucho. Bueno, dormir, sí, ya está. Juntarse con amigos. Nos juntamos varias veces, sí. Sí. Me parece. Salimos a andar en roller. Sí, y a correr. Dale en roller, nunca pude usar. A correr. Nunca pude subir más roller, me da alto miedo todavía. Yo nunca aprendí a patinar, que es cosa que... Yo aprendí ese día, me caí varias veces. Se cayó alrededor de 20 veces. Pero menos. ¿A dónde te caíste? En el parque. Bien, me parece muy buena iniciativa. Intenté subirme en monociclo. Sigo intentando. Eso es más difícil todavía. Yo quiero andar en monociclo. Bueno, entonces para las próximas vacaciones tenemos... En las próximas vacaciones tenemos el desafío de aprender a andar en monociclo y andar en todos en patines. Bueno, vamos a escuchar algo de música y después venimos para contestar la consigna de las redes sociales. Hay uno que se ha pegado con el otro y otro se pegó con el con uno de los artefactos de la mesa. O sea, estamos como un poco inútiles. Me parece que todavía estamos medio dormidos de la vacación. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar algo de música de alguna de las bandas que tenemos y después vamos a hablar algo acerca de alguna de ellas. Vamos. Acá estamos de vuelta con Central al Aire, escuchando algo de Las Pelotas. Bueno, Las Pelotas que creo que tienen una fecha próxima. Las Pelotas van a venir a Hugo Espectáculos el 17 de octubre a las 10 de la noche. Y bueno, en octubre recién. Sí, en octubre. Igual, siempre les va bien a Las Pelotas. La verdad que vienen casi todos los años. Sí, el año pasado vinieron para el Día del Estudiante también, sí, con la Vera Puerca. Sí. Sí, vine entonces en octubre, recordemos el lugar. En Hugo Espectáculos. Me imagino que ya seguramente el mes que viene se podrán ir consiguiendo las entradas ahí en Hugo, probablemente por algún otro lado. Es Las Pelotas, es esta banda que se surgió de la división de Sumo. Aquí la banda de los 80 de Luca Prodan. Así que para aquellos seguidores de Las Pelotas ya saben que van a estar acá. Van a estar acá por San Juan en octubre. Bueno, vamos a seguir un poco con la idea que teníamos, que era hablar un poco sobre las redes sociales y lo que cada uno, por ahí las experiencias personales de cada uno en relación a esto. Me decían que la mayoría tiene Facebook. Sí, y sí. Que lo usan todo el tiempo. No. No. ¿Cómo son ese tipo de gente que está publicando cosas todo el tiempo? Yo, por ejemplo, me suelo conectar, cuando me conecto es a la noche. Y no, casi no subo cosas así mías, así, fotos, casi no. ¿Qué tipo de cosas suben? ¿Escriben estados? ¿Escriben? Bueno, ¿están hoy en todo? Sí, sí. Ay, Dios. Bueno, ¿escriben estados? ¿Escriben? ¿Suben videos? Estados. Casi nunca. Sí, yo comparto cosas también. La mayoría de las cosas es darle me gusta, compartir, me gusta, compartir, me gusta, compartir. ¿Y comentar? Nada. Casi nunca comento. ¿No tienen álbumes de fotos? No, anda. Yo sí tengo, pero no suelo subir así muy seguido. Claro. Yo digamos que la red social que uso más para subir fotos es Instagram. Instagram. Nunca entendí qué era. Solo subí que Instagram, subí exactamente. Subí fotos nada más. Y nada más fotos. Fotos y videos, pero que duran 15, 30 segundos. Pero se puede agregar algo de texto, se puede... Sí, puedes poner una descripción en la foto. Instagram se puede quedar básicamente para compartirlo, para mandarlas con otro. Por ejemplo, puedes comentar. Para compartirlas. Claro, puedes comentar, darle me gusta y las compartís en Facebook o en Twitter. Es tipo Face, pero solamente para subir fotos. Claro. Tranca. Solamente para eso. Uh-huh. ¿Y se hace desde algún teléfono en particular? ¿Se hace de la compu? Del teléfono y de la computadora también. Uh-huh. Yo pensé que se hacía solamente de un solo tipo de teléfono. No. Bueno, y en relación a Facebook, por ejemplo, ustedes, los que tienen fotos, ¿todos han subido alguna vez una foto suya? Sí. Más allá de la de perfil y eso que ya... Eso también es otra decisión, que mucha gente que ni siquiera sube la foto de perfil de... De él mismo, claro. Tiene foto de perfil de otra cosa. O sea, ¿ustedes tienen, todos tienen la foto de perfil de ustedes? Sí, menos sí, yo sí. Menos ¿sí? O sea, yo ahora sí tengo una foto mía, pero la mayoría del... La mayoría del tiempo no le era foto de otra cosa. Bueno, yo nunca tuve fotos de otra cosa. Pero ¿cuál es la idea cuando suben fotos de otra cosa? ¿Es tratar de atraer a alguien, de llamar la atención? Claro. ¿O cuál es la idea? Por ahí, yo supongo que es porque te gusta eso y lo querés poner compartir con los demás lo claro. Que te gusta. Sí. ¿Y ustedes tienen alguna restricción para cuando van a publicar información? ¿Cómo se cuidan? Yo la tengo como que las publicaciones que hago solamente la pueden ver mis amigos. Yo también. Sí, yo también, sí. Uh-huh. ¿Todos tienen igual? Sí, sí, sí. Por ejemplo, si alguien no los tiene, por ahí son cosas que por ahí la gente no sabe, o que si alguien no los tiene de amigos, ¿solamente puede ver qué de ustedes? Solamente ven cuando vos cambiás la foto de perfil o de portada. Es claro. Lo único que ven. Pero digamos, no ven tus publicaciones, tus claro, estados. Tampoco puedes entrar a la foto por ahí. Claro. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que es bastante seguro? ¿Creen que es una buena manera de...? A veces sí, a veces no. Sí, más o menos. Digamos que la seguridad no es así. Digamos que no es segura. Claro. Se puede... Digamos, hay aspectos en que no es seguro y hay aspectos en que tienen seguridad. Claro, yo creo que cuando tenés solamente para que vean tus amigos, si estás viendo el perfil de una persona que no está como amiga tuya, no podés entrar a ver las fotos y los videos que él tiene. Creo, creo que no. ¿Y ustedes cómo se sienten en relación a eso, estar publicando cosas de ustedes, o se vea cosas de su familia, o cómo se sienten en relación a eso? Sienten que... Y me enrosco. No, sí. O sea, no te sentís... No sé, yo no me siento ni segura ni insegura. Es como... No sé. Pero ninguno ha sentido la sensación de estar invadido. De... No, yo no. A veces cuando una persona que... Ni conocí, de que no conoces, ni de nombre. O sea, que si te fijas la foto de perfil, ¿no? Una vez alguien me mandó, no me acuerdo cómo se llamaba, me mandó una solicitud de amistad. Uh-huh. Y tenía de perfil, era como un planeta, y el fondo de portada era el cielo, una cosa así. Y como ahí... me quería fijar, o sea, las páginas que le había dado me gustan, no me parecía. Claro, por ahí eso es lo malo de entonces no tener no sabes quién es. Información. Ponele, mandás la solicitud a alguien que vos conocés y esa persona no te acepta al no ver tus fotos ni saber quién sos. Claro, porque también, digamos que muchos perfiles que son ficticios, claro. Algunos son creados por una persona, digamos, o sea, creados para algún fin en particular, y hay otros que son creados hasta por robots y cosas así que son solamente hechos para mandar publicidad, hay cosas que ya no... Los bots. Claro, ya no sé, por ahí no se controlan dentro del... Dentro de las redes sociales como por el Facebook. ¿Ustedes son de aceptar a muchos amigos, de mandar muchas solicitudes? Yo acepto a la gente que conozco, pero no gente que he visto una vez y que... O sea, no gente que conozco, que son amigos míos. Uh-huh. Y en relación a sus padres, por ejemplo, a sus viejos, ¿alguien les dicen algo? ¿Les dicen que no suban fotos? ¿Les dicen que acepten? ¿Les miran el Facebook, por ejemplo? A mí me dicen que tenga cuidado. Sí, a mí también, que no, nunca le acepto personas de las solicitudes de personas desconocidas. Uh-huh. Pero por ahí no les miran el Facebook de ninguno, no. O sea, les dicen algo, ¿no? A mi hermana, a mi mamá. ¿Sí? Siempre anda viendo quién. Uh-huh. Pero no a veces nada, se te paran atrás y te empiezan a mirar lo que vas escribiendo. Claro. Ahí es muy molesto. A veces. Claro, bueno, lo que pasa es que también han pasado... Mami, te amo. Sí, los queremos. No, bueno, lo que pasa es que también por ahí han pasado como muchos hechos a partir de esas redes sociales en donde no se sabe, como sinceramente son poco seguras a veces. Los padres también me imagino que tendrán miedo de ver qué sucede, digamos, con quién se están contactando o no. Entonces, bueno, un poco la idea, me imagino, de espiarlos es ese miedo, viene de ahí un poco. Bueno, ¿cómo cuidas tu información en las redes sociales? Es el tema que estamos hablando hoy, la privacidad que tenemos en las redes sociales, esto que la verdad que nos ha atravesado la vida a muchos, por qué no decir a todos, desde hace algunos años, y las vías de comunicación para responder esta consigna son... Los teléfonos de la radio 423-4704 o 423-4702. Los mensajes de texto 154-46-2613 o 154-16-2024. Bueno, los mensajes... No, el email es centralalaire@gmail.com. Nos puedes buscar en Facebook como Central al Aire. Y en Twitter como Central al Aire. Bueno, nos vamos a una pausa y después venimos con un poco más de Central al Aire y seguimos hablando acerca de la privacidad en las redes sociales y muchas cosas más. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1, la radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 19:32. La temperatura 18 grados. La humedad 24%. Info UNSJ Noticias. El Departamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales informa sobre el curso de posgrado Procesamiento Digital de Señales en Geofísica. El curso inicia el próximo 5 de agosto y está a cargo del profesor Fernando Diciacio. Sus objetivos son contribuir a la formación en el área de análisis y procesamiento de señales digitales, como así también en el diseño y realización de filtros digitales. La modalidad del curso es de perfeccionamiento y se requiere ser graduados en geofísica, ingenieros, geólogos y/o físicos. El curso se realizará del 5 de agosto al 9 de octubre del presente año. Info UNSJ Noticias. De lunes a viernes, todas las noches, de 21:30 a 23, Mensajeros con Lidia Gómez Brun. Los niños son como el amanecer de cada nuevo día, llenos de esperanzas y alegrías. Ponga de manifiesto la esperanza y la alegría. Colabore con el festejo del Día del Niño de la comunidad Huarpe de Colchagual, Departamento Sarmiento. Se realizará el 31 de agosto en el barrio Costa Canal, Colchagual Sur. se necesitan juguetes, ropa, calzado de los números 16 al 40. Las donaciones se reciben en Radio Universidad, Complejo Universitario Islas Malvinas, Ignacio de la Rosa y Meglioli, hasta el 30 de agosto. Festejemos juntos el Día del Niño de la Comunidad Huarpe de Colchagual. Adiós, don Pepito. Proponemos emociones. 93.1 Música y noticias. 93.1 Dicen que se viene una tormenta. Criticá, opiná, participá, conectate. Todos los días, a partir de las 11, comienza el espacio donde podés hacer escuchar tu propia voz. Conducen Silvana Croce y Sergio Caballero hasta las 13. Cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Estés donde estés, me mandas tu fuerza. Radio Universidad. Yo te doy mi nombre y mi canción, sin esperar nada. Siempre estamos con vos. Estés donde estés, donde estés. Central al aire. Recuerden que estamos hablando acerca de las redes sociales y cómo cuidas tu privacidad, que es algo medio complicado. Estaba leyendo algo de las contraseñas y me acordaba. ¿Ustedes tienen contraseñas como muy seguras? Yo me acuerdo que las primeras contraseñas que hice son, eran la. La verdad que nos da mucha vacancia hacer contraseñas a veces. No, mentira, yo tenía altas contraseñas, eran tres largas. Sí, lo que pasa es que por ahí las exigencias que te ponen las contraseñas, que tengan cierta cantidad de caracteres, antes, números, antes vos ponías la contraseña que se te cantaba, ahora tenés que poner un número, una letra, mayúscula, minúscula. Claro, entonces es un lío y te la terminás de más de 16 caracteres, entonces es como que te la terminás olvidando, porque te termina siendo 1, 2, 3, M, A... Lo que me pasaba es que la guardaba como un borrador en el celular. Eso era bueno, pero ¿cuál era la contraseña? Y hay otra cosa que pasa, que si uno tiene mail o dos cuentas de mail, una de Facebook, una de Twitter. Claro, siempre son las mismas. De Gmail, una para entrar a no sé qué. Entonces ya uno tiene por lo menos cinco contraseñas. Supuestamente tendría que tener cinco contraseñas, pero... Empezás a poner la misma en todos lados. Claro, se te confunden después, ¿no? Es tan buena que no la tenés que usar siempre. Yo tengo tantas contraseñas que hay veces que me meto, por ejemplo, ahora en la escuela nos hacen a veces trabajar con Hotmail. Uh-huh. A veces me olvido la contraseña porque he usado 15.000 contraseñas para Hotmail. Entonces no sé si es una, si es otra, si es otra, si es otra. Entonces estoy probando 15 veces hasta que le pego a la contraseña. O te terminas creando un Hotmail sí. nuevo. No, pero eso es más complicado. Sí, porque con las contraseñas que hay ahora no se puede. Yo me olvido. Nah, ¿alguna vez han perdido algo por no recordar las contraseñas? Yo sí. Como 5 Facebook. ¿Cinco Facebook? Eso le pasaba a un compañero mío en la primaria. Se creó un Facebook nuevo, lo tenía 2 o 3 días, se olvidaba la contraseña. Se hacía otro Facebook, se olvidaba la contraseña. Y así hasta que logró tener un estable, no sé cuál será la contraseña, pero... Pero no, son muchísimos, y 5 Facebook también son muchísimos. ¿En serio que este es tu quinto Facebook, el de ahora? Sí, el cuarto. El cuarto. Bueno, si no, ponga bueno. Cualquier cosa y listo. Pero no, date otro consejo para tratar de empezar a cuidar la seguridad. Es la de eso, no poner la misma contraseña para las diferentes cuentas, las diferentes cosas que tenemos. pero fallos. Evidentemente no lo hace nadie eso. No, bueno. Es complicado. Sí, bueno, es sobre todo porque te olvidas. Sí, yo creo que te olvidas de todo. Bueno, vamos a escuchar, yo digo algo más de música. Me puede ser algo del Indio Solari, que también ha confirmado fecha para, no para, no para San Juan, pero sí para Mendoza, para las tierras cuyanas. Cerca. 13 de diciembre en el Autódromo de San Martín en Mendoza. Y andan diciendo que las entradas salen $500. ¿$500? $500. El Indio Solari. Andan diciendo. Bueno. Y es a las 21:30, así que bueno. Como siempre, saben, seguramente irá muchísima gente. Sí, muchísima gente de Tierra del Fuego y de Jujuy. Sí, como de siempre. De toda la Argentina. Reúne mucha gente el Indio, así que bueno, vamos a escuchar algo del ex Patricio Rey y Redonditos de Ricota, el Indio Solari. We'll be right back. estamos de vuelta escuchando algo de El Indio Solari, que como dijimos recién y repetimos, está en Mendoza. En el Autódromo de Mendoza, San Martín, el 13 de diciembre. Faltan algunos meses. Faltan algunos meses, a las 9 y media de la noche. Seguramente será esa misa que siempre promete. Misa ricotera. La famosa misa ricotera. Bueno, vamos a seguir con algo del deporte, que ya estábamos invadidos por la furia mundialista. Se acabó y hay que llenar ese vacío con más deporte. Y otro mundial. Otro mundial. Hay que esperar bastante. Bueno, igual tenemos la Copa América el año que viene, que es en Chile. Así que por ahí vamos llevando la furia para los Andes. Bueno. Señores, ¿qué podemos decir acerca de la Copa Argentina, que ayer se jugó en San Juan? Sí. El sábado. El sábado, porque ayer se jugó en San Luis y en Salta, si no me equivoco. Uh-huh. Bueno, en San Juan se jugó el partido de Boca con Huracán, ¿no es cierto, Facu? Sí. Bueno, ¿y qué? Contanos, ¿fuiste a la cancha? Sí. ¿Alguno ha ido al Estadio del Bicentenario? Sí, claro. Sí. Fuimos juntas. ¿Sí? Sí. Fuimos a ver a los Pumas. A los Pumas. Y yo hace varios, no me acuerdo cuántos años, fui a ver a River cuando jugó con Quilmes. Yo fui a ver a River contra San Martín. Yo fui a ver a Argentina-Venezuela cuando se inauguró. Cierto que vino Argentina-Venezuela ese día. Bueno, ¿y qué tal estuvo el sábado? Contanos acerca de la gente, cómo había mucha gente, había poca. Sí, muchísimo frío. Sí. Muchísimo frío. ¿Y qué tal de...? Bueno, son indirectas. Sí, yo también sentí como bastante. Sí, ese día sentí mucho frío, pero. San Juan hizo mucho frío. Frío, pero ¿de parte de quién? ¿De parte de San Juan o de parte de Boca? De Huracán. Para mí hizo muchísimo frío. De hecho, han presentado la camiseta nueva hoy. Y para mí debería ser de lana, pero. Ay, qué malo. Sí, y sí, no hay que hacerles pasar frío. Sí, claro. Tienen un poquito de frío. Tiene un poquito de frío. No sé quién es de Boca por acá, pero. Mira. Pero bueno. En serio, contanos qué tal la pasaste, cómo fue el partido, quién hizo los goles. Y. Como que Boca no jugó también. No. Habla que es de River, un juego ritual. Evidentemente no. Ah, no. Sos de Boca. Ah, entonces no. Lo estoy bardeando hace bastante, pero tampoco sé, como que no lo veo. Saltado defendiendo a su equipo. Si tenés que decir algún punto que sea positivo de Boca, la camiseta. Qué bonita. Que algo negativo, bueno, y negativo podemos decir algo. Me parece que negativo podemos decir todo porque. ¡Ay, basta! ¡Ay, River, callate! Parece polémica en el fútbol. Bueno, pero algo tiene que haber pasado interesante. Claro. Aunque sea extra futbolístico. Comiste un pancho, no pasó nada. No. Igual también noté que habían pocos hinchas de Huracán. Eran un puñadito, de Boca habían varios. De Boca habían muchos, sí. Sí, la verdad que me dijeron que estaba lleno, llenísimo. Llenísimo. Sí. Tenemos varios compañeros que fueron a ver. ¿Y cuánto salían las entradas para...? Las que compré yo salían 80. Pensé que eran un poco más caras, la verdad. Sí. Sinceramente, hubo cola desde el principio de la semana pasada, un poco antes, no sé, la gente hacía muchísimo frío y había cola para poder comprar la entrada ahí en la Liga San Juanina de Fútbol. Y después para ir a tener un poquito de frío ahí al Estadio del Bicentenario. Se murieron un poco de frío la gente que fue y algunos jugadores también. También escuché que habían puesto esto de las nuevas tecnologías, de leer las huellas digital. Sí, ¿pasó eso al final? Cuando entraste a la cancha, que te pidieron la entrada y nada más? ¿O sí. No te hicieron nada de...? No agarraron tus manos, nada. No te pasaron por ningún escáner raro, no te hicieron un análisis de algo, ¿no? No, nada. Te sacamos Bueno, ¿y cómo sigue la Copa? ¿Sabes cuándo empieza el campeonato? ¿Alguno sabe cuándo empieza el campeonato? Sí, el domingo 13. ¿El domingo 13 de...? 3. 3, perdón, el domingo 3. O sea que ya estamos. ¿Sabes? Ya nomás. El domingo que viene. Y la Copa Argentina, bueno, también hay que decir que quedó fuera... el equipo sanjuanino, que es San Martín, perdió con Racing, así que se quedó fuera. Bueno, también tenemos otro deporte que ya va. ¿Cuándo es el Mundial de Básquet? Septiembre de 2014. El 14 de septiembre, nos queda. Ah, no. Nos queda un poquito más. Empieza el 30 de agosto. Y termina el 14 hasta el... ¿Y dónde es el mundial esta vez? En España. En España. España es como quizás uno de los siempre favoritos del básquet. Va a ser la 17ª edición del Campeonato Mundial de Baloncesto. Ajá. Ustedes saben que además de la famosa NBA, digamos que es como el lugar donde el básquet se hizo súper famoso y donde tienen los mejores jugadores, España, por ahí dentro de Europa, es como quizás la mejor liga después de Estados Unidos y el Mundial justo se va a hacer ahí. Sabemos algo ya acerca de la Argentina, sabemos cómo va a formar, sabemos si va Ginóbili, todavía no sabemos. ¿Delfino no va? Delfino no va, bueno, que es una baja importante, sabemos. Van a competir 24 países. Un poquito menos que en el Mundial de Fútbol, digamos. Sí. Probablemente también hay menos confederaciones que ya estén como afiliadas, digamos, para poder, que sean profesionales como para poder participar de ese tipo de competencias. Porque también necesitan eso. Ustedes no sé si sabían que hay deportes, por ejemplo en el fútbol, que hay confederaciones de fútbol, por ejemplo, que no son profesionales o que no llegan a ser profesionales porque ahí no cubren la cantidad de jugadores necesarios, porque los jugadores no son, simplemente son profesionales. Entonces las mascotas, entonces por ahí no pasa. Hay mascotas también. ¿Hay mascotas? Sí. Hay mascotas también. Son pero yo pensé que pasaba eso solamente en los mundiales de fútbol. No. ¿Y qué hay mascotas? Pero no van a llevar un perro. Un perro así con un... No. Una pelota de Se llaman Ole y Hop. Ole. Ole. Bueno. ¿Y qué es? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Nos dice? Dice que representa dos manos multicolores equipadas con zapatillas de baloncesto. Ah, es extraño la mascota. Sí, es rara la mascota. Una mascota medio extraña, la verdad. Pero bueno. Están inspiradas en el logo de España. En el logo de la Confederación, probablemente de más que de español. El sorteo que se dio, están el bombo 1, uh-huh. Está Argentina contra España, Estados Unidos y Lituania. Se podría decir que es el grupo de la muerte. Es el grupo. Sí, porque Lituania también juega bastante bien. Está el bombo 2 con Angola. Angola, bueno. Claro, sí, Finlandia, Senegal y Egipto. Egipto. En el bombo 3, Corea del Sur, Filipinas. Irán y Nueva Zelanda. Irán y Nueva Zelanda. En el bombo 4, Croacia, Eslovenia, Serbia y Ucrania. En el bombo 5 está Brasil, República Dominicana, México y Puerto Rico. En el bombo 6, que es el último, Australia, Francia, Grecia y Turquía. Bueno, entonces hay grupos de 4 equipos. Esperemos que nos vaya... Que nos vaya lo mejor posible. Un poquitito mejor que en el fútbol, ya estamos bien. Sí, sí, sí. Ya ganamos. O sea, pero no sabemos por qué. La verdad que nuestra estrella está justo lesionada, que es Manu Ginóbili, así que no sabemos si va a jugar. Pero bueno, la mejor de suerte es para Argentina, que ya la vamos, seguramente vamos a tener más noticias acerca de ellos. Bueno, ya nos vamos acercando hacia el final y tenemos que decir algunas noticias más musicales, porque ayer se presentó en San Juan Boom Boom Kid. Esta banda que viene con su líder, que es Necro. Necro Rodríguez, sí. Ex cantante de Fun People. Y bueno, cambió su nombre artístico a este que es, como lo conocemos, como Boom Boom Kid. Así que bueno, estuvo ayer en San Juan. ¿Sabés algo de cómo estuvo el concierto? ¿A qué hora? ¿A dónde fue? Fue en Brujas. En el Salón Brujas. Había venido ya en el 2011. Sí. En un salón, en la Sala del... ¿Del Sol? Sala del Sol, creo que se llamaba. No sé, la verdad que no sé si en ese momento... O El Sol, probablemente ha sido otro lugar. Sala del Sol. Sí, fue durante un verano, me acuerdo que se suspendió, yo estaba ahí. Se suspendió, pero que sí, se peleó el Patodica con uno de los chicos que se iba al escenario. Ese sí me acuerdo. Y bueno, podemos escuchar algo de Boom Boom Kid para saber de qué estamos hablando. Duck. Bueno, eso fue Boom Boom Kid. Bien, bien, bien del punk, como siempre, canciones de un minuto y pico. Bien ahí al palo. Bien al palo y bien rápida, siempre, sí. Como siempre, a los Ramones. Bueno, como decíamos, Boom Boom Kid es esta banda que surgió y que lidera Necro. No sabía que se llamaba Necro Rodríguez. Carlos Rodríguez. Necro es el nombre artístico. Claro. ¿Ustedes tienen nombre artístico? Yo creo que sí. Acá hay alguien que tiene nombre artístico y no. Para mí, vos favorito. No, pero ya no importa. Pero uno de ustedes tiene un. Aunque sea un apodo. Claro, apodo. Apodo sí, pero. ¿Quién tiene apodo acá importante? Kiwi. Kiwi. Bueno, kiwi, directamente. Kiwi. Es como Kiwi con el apellido, sin el apellido. Así dice. Se debe llamar su primer disco con la banda, no sé. Que tiene una idea. Lucas, ¿vos cómo siguió lo de la banda? ¿Avanzó? No, paró. ¿Siguió? Vamos a tocar el 11 de septiembre. Ah, bueno, entonces ya tienen fecha. Pero entonces, claro, no, me dice no avanzó. Me dice, claro. No, muy bien. Ya está el rockstar ahí, importante. ¿A dónde tienen fecha el 11 de septiembre? El Día del Maestro. Sí, ¿a dónde? En el colegio. ¿En el colegio? Sí. Pero no creo que sea la escuela, porque debe estar cerrada ese día. Claro. Ah, en el acto del Día del Maestro. O sea que va a ser el 10 de septiembre. Claro, el 10. Un poco. El 10, no sé. Bueno, ya está. Ya pero está manejando el representante. Probablemente claro. Entonces no. Ya no, él no, como que no se encarga de la fecha, claro, de las contrataciones. Claro. O no, estás como ya. Él disfruta de la fama. No sé. Ya está disfrutando. ¿Estás disfrutando de tu fama ya? No sé nada. Bueno, no sabe nada. Claro, bueno, yo toco la guitarra. Yo solamente toco. Solamente quiere rock and roll. Solamente quiere rock and roll y de ahora en adelante le vamos a decir Kiwi. Porque ya, Kiwi. Ya pasó a ser. ¿No te gusta el apodo? No. No le gusta para nada. A mí me encanta. ¿Por qué te dicen Kiwi? Porque me llamo Lucas. ¿Y qué tiene que ver? Luquitas. Luquitas. Lo voy a utilizar con otro Lucas. Me parece muy bueno en realidad. A mí me parece bastante bueno. Yo te diría que te va bien como para la parte artística, así que va a quedar ya. Como... Ya viene el kiwi. ¡Kiwi! Kiwi, impresionante. Bueno, no le gusta nada, directamente no, ya... Ya directamente ni nos mira. Bueno, no. Vamos con algunas novedades de la escuela antes de terminar este programa de hoy. ¿Qué sabemos acerca de hay un concurso de comprensión lectora? Sí. Hubo un concurso de comprensión lectora hoy a las 11 en el salón. ¿De qué se trataba más o menos? Nos dejaban un par de fotocopias. Sí. Y bueno, era un texto que teníamos que leer el texto y después nos hacían unas preguntas sobre el texto. ¿De qué se trataba el texto? Y nos daban las opciones. Y teníamos que encerrar en círculos las opciones. ¿Era como una prueba? Era como una prueba. Ajá. ¿Y había muchos participaron o no? No sé, habríamos sido 15. Como mucho. Bueno, ¿y era para todos los cursos? Era para todos los cursos. Pero el ciclo básico, de primero a tercero. Sí. ¿Y cómo se evaluaba después? ¿Simplemente que tuviera más respuestas correctas? No sé, todavía no entregan los resultados. Por lo que sé, se evalúa los que tengan mejor, los que mejor han contestado. Y de ahí... creo que sea el representante de la escuela. Claro, creo que van dos o tres. Creo que salen representantes de la escuela a competir con chicos de otras escuelas. Y de ahí hacen otra prueba. Y creo que de ahí sale el ganador. Ah, ¿no? Puede ser. Debe ser como los concursos de ortografía. Sí, sí, claro. Sí. Yo tuve un concurso de ortografía en el Central hace mucho tiempo, obviamente. Y te daban como 20 palabras, una cosa así. Y tenías que, obviamente, tenías que. Aguda, no, simplemente las tenías que escribir bien. Tenías que escribir, no te podías equivocar en nada, ni en una S, ni en una C. Fuimos a competir a otra escuela, pero no me acuerdo cuál. Y después de ahí ya salías a competir a la interprovincial y cosas así. Así que bueno, buena suerte para los que tienen el concurso de. Los que fueron al concurso de comprensión lectora. Y cerramos porque ya es la hora, como decía Chucha. Bueno, nos vamos. ¿Tiene algún saludo? A mis padres. Para todos, a mi familia. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos por acá con más Sentada al Aire. Muchas gracias a Luis Bonatti por operarnos. Muchas gracias a Ceci Vila. Y nos escuchamos la semana que viene con más Sentada al Aire. Chau. Chau.